Ya está en construcción la primera sección y viene la licitación para la segunda etapa. La segunda etapa va a ser el triple de la primera. La primera es 124 megas y la segunda etapa van a ser cerca de 400 megas. Es decir, va a ser auténticamente una mega obra.